todos los despedidos de la agencia Telam. Bueno, uno de ellos es uno de los reporteros gráficos más reconocidos de nuestro país. Estamos hablando de Carlos Brigo y estamos en comunicación telefónica con él, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un gusto poder conversar con vos. Carlos, bueno, ¿cómo viene la situación de Telam hasta este momento? Mira, me agarraste en plena indignación. Estaba escuchándolo al ministro Lombardi hablar con periodista Nelson Castro. Y bueno, la cantidad de barbaridades que el tipo dice tartamudeando es impresionante. Que éramos un nido, un núcleo duro del kirchnerismo operando para torcer el rumbo editorial de la agencia, que éramos ñoquis, que éramos poco profesionales, que a él le duele, pero que tuvo que tomar esa decisión, donde, bueno, hay gente de muchísima trayectoria que está incluso despedida y trabajando en Telam desde mucho antes que naciera el kirchnerismo, siquiera, profesionales de reconocidísima profesionalidad, creativos, periodistas y fotógrafos y camarógrafos y impresionantes compañeros que, bueno, que por ahí nos estamos conociendo mucho más aún en esta lucha, y que uno ve que han despedido a lo mejor de cada casa, en todo caso. Y se está viviendo, bueno, no sé, ahora nos han hecho una denuncia penal por usurpación del edificio. El ministro anoche debía presentarse en la Comisión de Diputados de Libertad de Expresión, sí. No fue a dar la cara, no fue a dar explicaciones. Él necesita ir a dar su propia explicación ante determinados medios, donde interrumpe permanentemente y solo contesta lo que quiere decir. Este tipo quiere instalar que los 354 despedidos era necesario hacerlo porque éramos operadores del kirchnerismo. Algo inadmisible. Inadmisible. Ha hecho un despido masivo, ha despedido gente con enfermedades terminales, ha despedido familias enteras, matrimonios que trabajan los dos en el mismo lugar desde hace muchísimos años. Ayer me enteré de un compañero que tuvo un infarto, por ejemplo, a causa de esta situación. Yo mismo tengo cáncer, estoy en un tratamiento. En fin, es una barbaridad, es un genocidio por goteo que está haciendo este ministro y lo que está haciendo este gobierno para con toda la ciudadanía. Absolutamente, es gravísimo y desde allí aparece también algunas complicidades mediáticas, ¿no?, para poder cubrir esto. Se han solidarizado muchísimos periodistas, incluso pertenecientes a los grandes medios hegemónicos. Por supuesto que lo hacen de modo personal. Claro. Las empresas que responden, que son el poder económico, que son quienes nos gobiernan, en definitiva, por supuesto que no. Pero de todos modos creo que estamos logrando romper el cerco y el conflicto salió a la calle y ya la gente sabe en principio qué ha sucedido y está conociendo para qué sirve Telam, por qué es importante una agencia de información pública de alcance federal, que eso es algo que se desconocía.